Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The Washington Post reports as many as 9,000 Marines are beginning. El Washington Post informa que hasta 9,000 infantes de marina estarían en la etapa final de las preparaciones para su despliegue en Afganistán. Los marines serán enviados a ese país poco después de que el presidente Barack Obama esboce su nueva estrategia de guerra en un discurso que dará el martes en la Academia Militar de Estados Unidos en West Point. Se prevé que Obama convoque entre 30,000 y 35,000 nuevos efectivos a lo largo de las distintas etapas del despliegue que tendrán lugar durante los próximos 12 a 18 meses. Mientras tanto, funcionarios estadounidenses presionan a la OTAN para que ésta apruebe el envío de 10,000 efectivos más para reforzar el aumento de las tropas estadounidenses. In Honduras, a prominent supporter of the coup is En Honduras, un destacado partidario del golpe de Estado obtuvo el triunfo en las elecciones presidenciales de ese país. Porfirio Lobo, un rico terrateniente, obtuvo el 55% de los votos. Las elecciones se celebraron 5 meses después de que el ejército hondureño derrocara al presidente constitucional, Manuel Zelaya. Los líderes de Brasil, Argentina, Venezuela y otros países latinoamericanos afirman que las elecciones presidenciales del domingo no son válidas porque estuvieron respaldadas por los líderes golpistas y podrían poner fin a toda esperanza de retorno al poder de Zelaya para que pueda finalizar su mandato en febrero, tal como estaba constitucionalmente previsto. Pero Estados Unidos prometió reconocer los resultados. Ningún candidato favorable a Zelaya participó de la contienda electoral del domingo debido al boicot convocado por el presidente derrocado. Grupos defensores de los derechos humanos informaron que el ejército y la policía hondureños cometieron abusos generalizados en vísperas de las elecciones del domingo. En la ciudad de San Pedro Sula, los soldados utilizaron carros lanzagua y gases lacrimógenos para dispersar una marcha de 500 manifestantes desarmados. El sábado, 50 soldados y policías con máscaras allanaron un colectivo de granjeros y productores agrícolas de pequeña escala, conocido como Red Comal. El gobierno iraní anunció planes para construir 10 nuevas plantas de enriquecimiento de uranio, haciendo caso omiso de las resoluciones de las Naciones Unidas. La decisión fue adoptada tan solo 2 días después de que la Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU respaldara una resolución que condena a Teherán por la construcción en secreto de una planta de enriquecimiento. El viernes, el presidente saliente de la agencia, Mohamed El Baradei, dijo que las negociaciones con Irán estaban en un callejón sin salida. Mohamed El Baradei dijo: La agencia ha seguido verificando que no haya desviación del material nuclear declarado en Irán. Sin embargo, no ha habido avances en cuestiones pendientes que nos preocupan y que deben ser aclaradas para que la agencia pueda verificar la naturaleza exclusiva pacífica del programa nuclear de Irán. Ha transcurrido bastante más de un año desde la última vez que Irán participó en conversaciones con la agencia sobre dichas cuestiones. De hecho, nos encontramos en un callejón sin salida, a menos que Irán se comprometa plenamente con nosotros. Los electores suizos aprobaron por aplastante mayoría un referéndum por el cual se prohíbe la construcción de minaretes en lugares de culto musulmán. El referéndum fue promovido por 2 partidos de derecha. En Suiza viven unos 400,000 musulmanes y hay tan solo 4 minaretes. Un afiche de la campaña mostraba a una mujer con una burka frente a una hilera de minaretes con forma de misil. El profesor de la Universidad de Oxford, Tariq Ramadan, que es ciudadano suizo, afirmó: "La mayoría en Suiza está enviando un claro mensaje a sus conciudadanos musulmanes. No confiamos en ustedes y para nosotros el mejor musulmán es aquel al que no vemos". Amnistía Internacional dijo que la votación para prohibir los minaretes violaba la libertad religiosa y que probablemente fuera anulada por la Suprema Corte Suiza o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Casa Blanca anunció que el presidente Obama se haría presente por poco tiempo en la Cumbre Climática de las Naciones Unidas de la semana que viene, a poco del inicio de la conferencia de 2 semanas. Obama hará escala en Copenhague el miércoles 9 de diciembre, de camino a recibir su premio Nobel en Oslo. Se prevé que Obama esboce un plan para que Estados Unidos fije un objetivo provisorio de emisiones de gases con efecto invernadero para el año 2020 en el entorno del 17% por debajo de los niveles de 2005. Mientras tanto, China prometió reducir su intensidad de carbono para 2020, pero no se comprometió a realizar reducciones en sus emisiones reales de carbono. China promete reducir la magnitud de sus emisiones de dióxido de carbono por unidad de producción hasta en un 45% para 2020. Ivo de Boer, el más alto funcionario en materia de asuntos climáticos de la ONU, declaró que Estados Unidos, China y otros países deben tomar medidas en Copenhague, dijo Ivo de Boer. En tan solo 11 días, los ojos del mundo estarán puestos en Copenhague para presenciar lo que creo será un momento crucial en la lucha contra el cambio climático. Y no hay plan B para Copenhague, solo plan A, y el plan A significa acción. Tormentas impropias de la estación en Asia y América Latina y sequías prolongadas en África ya están perjudicando gravemente a la población de los países en desarrollo. El éxito en Copenhague pondrá al mundo en un camino seguro, de emisiones bajas. Habrá oportunidades para el crecimiento limpio y permitirá a los países en desarrollo saltarse las tecnologías contaminantes del mundo rico e industrializado. Ivo de Boer también afirmó que Estados Unidos y otras naciones ricas tenían un papel clave en las conversaciones de Copenhague, dijo Ivo de Boer. Los países ricos deben poner al menos 10.000 millones de dólares por año sobre la mesa para dar impulso a la acción inmediata hasta 2012, y deben enumerar lo que cada país proporcionará y cómo recaudará fondos con miras de lograr un financiamiento importante, estable y previsible para que no haya necesidad de estar renegociando esas sumas cada pocos años. En particular, los más de 100 países menos desarrollados dependen por completo de este financiamiento para adaptar y reducir sus emisiones. En otras noticias sobre el clima, la policía indonesia arrestó a 18 activistas de Greenpeace el jueves en una manifestación en contra de la deforestación en la isla indonesia de Sumatra. Los manifestantes se habían encadenado a las grúas de una papelera. La deforestación desenfrenada ha convertido a Indonesia en el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, justo después de Estados Unidos y China. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó la paralización parcial de la construcción de asentamientos en Cisjordania durante 10 meses. El gobierno de Barack Obama elogió la decisión de Netanyahu, pero los líderes palestinos dijeron que no cumplió con las exigencias del presidente palestino, Mahmoud Abbas, de que se detuviera completamente la construcción de asentamientos como condición para reactivar las negociaciones de paz. El plan de Netanyahu tiene 2 grandes resquicios legales. Se continuará con la construcción de 3.000 hogares de asentamientos previamente autorizados y la moratoria no se aplica al territorio ocupado de Jerusalén Oriental. Mientras tanto, un grupo defensor de los colonos le solicitó al Tribunal Supremo de Israel que impida que este país imponga la paralización parcial de la construcción de asentamientos ordenada por Netanyahu. En materia económica, el mundo internacional de las finanzas recibió un golpe la semana pasada cuando Dubái anunció que el consorcio dirigido por Estados Unidos, Dubai World, podría postergar el pago de aproximadamente 60.000 millones de dólares en deudas. Hoy temprano, el índice bursátil Abu Dhabi cayó más de un 7%. No obstante, las acciones mundiales se están estabilizando luego de que el Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos prometiera una mayor liquidez a los bancos locales. El ex embajador británico en Washington dijo que George W. Bush y Tony Blair aparentemente habían coincidido en el cambio de régimen en Irak tras reunirse en la estancia de Bush en Texas en abril de 2002, casi un año antes de la invasión dirigida por Estados Unidos. Christopher Meyer hizo este comentario mientras declaraba ante una comisión investigadora británica encargada de indagar sobre la guerra de Irak. Meyer dijo que la naturaleza implacable del calendario de las Fuerzas Armadas para invadir Irak en 2003 no le dio tiempo a los inspectores de armas de la ONU, dirigidos por Hans Blix, de hacer su trabajo en Irak. Christopher Meyer dijo: nos vimos intentando encontrar desesperadamente pruebas incriminatorias irrefutables, que es otra forma de decir, no es que Saddam tenga que probar su inocencia, ahora tenemos que demostrar su culpabilidad, y nosotros, los estadounidenses y los británicos, nunca nos recuperamos verdaderamente de eso, porque, por supuesto, no había pruebas incriminatorias. Un nuevo informe del Comité de Asuntos Exteriores del Senado determinó que las Fuerzas Armadas estadounidenses perdieron una oportunidad de capturar o asesinar a Osama Bin Laden en diciembre de 2001. Dicho informe indica que el líder de Al-Qaeda estaba indiscutiblemente al alcance de los soldados estadounidenses en las montañas de Tora Bora en Afganistán, pero el exsecretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y el principal comandante militar estadounidense, el general Tommy Franks, rechazaron los pedidos de que un contingente masivo de soldados estadounidenses atacaran el área. El informe del Senado concluyó lo siguiente: las decisiones que posibilitaron que escapara a Pakistán permitieron que Bin Laden emergiera como una fuerte figura simbólica que continúa atrayendo un flujo constante de dinero e inspirando a los fanáticos de todo el mundo. En noticias de América Latina, un ex guerrillero ganó la presidencia de Uruguay. El izquierdista José Mujica derrotó al expresidente uruguayo Luis Alberto Lacalle por un margen de aproximadamente 10 puntos porcentuales. El gobierno iraní fue acusado de confiscar la medalla del Premio Nobel de la Paz otorgada a la abogada de derechos humanos Shirin Ebadi. Presuntamente, el gobierno tomó la medalla de la caja fuerte de Ebadi en Teherán y congeló sus cuentas bancarias hace 3 semanas, alegando que tenía impuestos atrasados. Geir Lundestad, director del Instituto Nobel de Noruega, dijo: estamos conmocionados por las medidas de las autoridades iraníes. Ella no ha hecho nada malo y creemos que está siendo castigada de forma rotundamente ilegal. No solo ella está siendo castigada, sino también su marido y sus amigos y familiares. Esto es totalmente inaceptable. Cada vez más estadounidenses dependen de los bonos de alimentación y los bancos de alimentos, especialmente las personas de la tercera edad. Nuevas estadísticas del gobierno indican que el número de personas ancianas que viven solas y solicitan ayuda de las reservas de alimentos en Estados Unidos aumentó un 81% entre los años 2006 y 2008, y las solicitudes siguen aumentando. La red de organizaciones benéficas católicas, Catholic Charities, USA, informó un aumento del 54% en las solicitudes de alimentos y servicios de personas ancianas de todo el país durante el tercer trimestre del año, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Ayn Dugan, del Banco de Alimentos para la Ciudad de Nueva York, dijo: la cuestión es que los impactantes índices de desempleo, pobreza e inseguridad alimentaria están aumentando en todo el país y todos los economistas prevén que estos inquietantes índices de desempleo se mantendrán hasta el año 2012. Por lo tanto, es muy difícil para aquellos que trabajamos en el frente de batalla saber qué se entiende por reactivación y fin de la recesión, porque aún falta mucho para que se termine para las personas que ayudamos. En el estado de Washington, 4 oficiales de la policía fueron asesinados a balazos el domingo en un café cerca de Tacoma. Ahora la policía está buscando a Maurice Clemons, el sospechoso de haber perpetrado el crimen. La policía dice que podría estar escondido en una vivienda de Seattle y estaría herido o posiblemente muerto. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org.